TV. Bueno, ya tenemos al primer invitado de la noche. Ustedes lo conocen, ha sido el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, ha sido la voz de muchas de las leyes que nosotros recordamos y recordamos con mucho orgullo, que van desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también a la Ley de Matrimonio Igualitario. Son apenas dos los que yo recuerdo ahora, pero es la voz cantante de una legislación de avanzada que se dio en los últimos años. Hoy legislador del Mercosur, ex ministro de Defensa del último gobierno de Cristina Kirchner, Agustín Rossi está con nosotros. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por los aplausos. Bueno, basta. A ver, la verdad es que yo creo que vienen muy bien los aplausos, porque lo que reciben la mayoría de los kirchneristas últimamente son palos, palos y palos, ¿no? Uno agarra los diarios, ve la televisión, escucha la radio y hay palos, palos y palos. Así que haya unos momentos de aplausos para un dirigente como Agustín Rossi me parece que viene muy bien. Porque aparte creo, de las últimas definiciones... ¿Qué quieren aplaudirlo de vuelta? ¡Apláudalo! Vieron el entusiasmo que pone Magallanes, ¿no? ¿Con quién? Después me lo responde. ¡Qué feo que estoy al lado de Agustín Rossi! ¡Cámbiame de lugar! Pero bueno, pues va a estar con el rey. A mí también me aplauden. ¡Aplaudanme! Ah, lo aplaude, lo que quiere. A ver, no. Nos ponemos un poquito serios. Hay algo que quiero destacar de Agustín Rossi. De los últimos tiempos, después del escándalo de López, de los bolsos voladores, uno ha visto a muchos dirigentes del kirchnerismo hacer declaraciones, algunos tomando distancia, otros tomando doble distancia, otros justificándose o no justificándolo, qué sé yo. Ha habido muchas declaraciones, pero hay una que en el medio de esa noche oscura de conceptos apareció iluminando algo, y fue, y esto lo quiero reconocer, Agustín Rossi. ¿Por qué? Porque él habló como un ministro de la expresidenta y contó cómo era trabajar como ministro. Y él dijo, yo no soy López, a mí Cristina no me dejaba hacer ni una cosa ni la otra, era muy celosa del gasto público y muy celosa de que trabajáramos. Y muchos sabemos de esa incansable, digamos, tarea de la expresidenta, pero me parece que Agustín se plantó de una manera que quizá el resto de los dirigentes deberían al menos ver, porque no hubo un solo ministro. Hubo varios. Algunos están en el gabinete de Mauricio Macri como Lino Barañao, pero no es el caso de criticarlo. Quería reconocértelo públicamente eso, bueno, porque a muchos nos sonó como el tono justo, lo que tiene que decir alguien que estuvo convencido, que no robó y que bancó un proyecto político. Es que yo creo que indudablemente lo del caso López ha sido un mazazo, ¿no?, hacia el interior de nuestro espacio político. Y que lo que no hay que hacer es esconder la cabeza ante ese mazazo, sino hay que tratar de aportar una cuota de claridad. Y yo en esto, porque digo, una vez hecha la condena, una vez enmarcado claramente el hecho, nosotros tenemos la obligación de analizarlo en términos políticos, porque los otros lo analizan en términos políticos, digamos, ¿no? Sí, está claro que alrededor del caso López hay una intencionalidad política de decretar el fin del kirchnerismo, y para eso necesitan comprobar o tratar de demostrar de que la corrupción no era un hecho aislado, sino que era un hecho generalizado, e involucrar a la presidenta de la nación, a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo tengo la posibilidad de argumentar a mi favor mi experiencia personal, porque yo he sido ministro y he administrado durante 3 años uno de los presupuestos más importantes que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, que es el del presupuesto de defensa. Y lo he administrado junto con la Presidenta de la Nación, no podía ser de otra manera. Y yo sé de la mirada de Cristina sobre lo que es la transparencia en la ejecución presupuestaria y en la administración pública. Y sé que esa mirada era una mirada intensa, Al menos yo la percibí así. Entonces, si algún otro funcionario no la percibió de esa manera o miró hacia el costado cuando la tenía que percibir, bueno, es responsabilidad de ese funcionario. Y que se tiene que hacer cargo ese funcionario. Y no se puede tomar graciosamente la idea de la generalización. Porque la realidad es que estamos en un proceso en donde todo te generaliza. Carrió estuvo en Rosario, yo ya me las vengo bancando, digamos, ¿no? Me la banco a Zubik en el Parla Sur y me la tengo que bancar a Carrió la semana pasada, esta semana en Rosario. Entonces fue a Rosario y dijo, a Rossi lo estamos investigando porque tiene miles de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe. Y yo se lo juro por mis cuatro hijos, no tengo, no una hectárea, un metro cuadrado de campo. Zubik hizo algo parecido en el Parla Sur, ¿no? Sube que más general. Entonces, vos tenés que salir a responder desde ese lugar, como tiene que salir a responder hoy Cristina, diciendo que es mentira la denuncia de Stolbizer sobre las cuentas, las cajas de seguridad de Máximo y de Florencia. Y entonces estás siempre con un plano inclinado en contra y tenés que defenderte desde defender que no concluyen en nada. Y así son las denuncias. Que lo que buscan en un determinado momento es encontrar las circunstancias para viabilizarla y llevarla adelante. Lo que yo denuncio de Zubik es que Zubik en el programa de Mirta Legrand, un sábado a la noche, dice Rossi va a tener problemas judiciales. Entonces yo me pregunto, si yo no tengo ninguna causa. Yo fui 10 años... dirigente importante de este proyecto político. No tengo una causa. ¿Me escucharon lo que le digo? No tengo una causa en donde se me nombre. Entonces, pues, si yo tendría una causa, supónganse, de enriquecimiento ilícito o algo por el estilo, diría, bueno, sabe algo de lo que está pasando en el juzgado y así como lo saben los periodistas, lo sabe algún dirigente político. Pero si yo no tengo causa abierta, entonces, ¿qué significa? Que me están armando la causa. Esto es lo que significa. O sea, que me están armando la causa. ¿Y cómo se arman las causas? Con información estrucha de los servicios de inteligencia y esperando el momento de encontrar un juez de turno amigo del gobierno para que ese juez presentar la denuncia, y si el juez es audaz, bueno, te procesará, te tendrá 3 años dando vuelta, y si no, es más prudente, te citará y te tendrá 1 año y medio dando vuelta. Entonces, Agustín, la verdad que esto es lo que pasa. Hay algo que preocupa, y es que efectivamente hay una defensa concreta de cada una de las gestiones. Es cierto que el poder de los medios de comunicación es muy poderoso. Me parece que esto no es una novedad, que la sociedad en gran parte ha identificado esto, porque más allá de que Clarín siga presente o los medios hegemónicos sigan presentes, creo que hay una lectura, y se ha ganado en estos años, de que efectivamente responden a una cantidad de intereses y los defienden. La observación es que quizá hay debilidad política conjunto de un proyecto político para defenderse de manera broquelada respecto de este tipo de acciones, de un sector del Poder Judicial con connivencia del establishment y, por supuesto, los medios de comunicación. Si coincidís que hay una debilidad política en este momento para la defensa de ese proyecto, ¿y cuáles son las razones? ¿Se alcanza con explicar efectivamente la fortaleza de los fierros de los medios de comunicación? No, bueno, está claro que nosotros estamos padeciendo el haber construido una fuerza política desde el poder. Nosotros construimos una fuerza política durante 12 años estando en el poder. No la construimos en el exilio, ni en la resistencia y demás. Construimos una fuerza política estando en el poder. Cuando vos construís una fuerza política estando en el poder, tenés que dar respuesta a la coyuntura. Entonces necesitas mayoría parlamentaria, mayoría en senadores, mayoría en diputados, necesitas gobernadores que afiancen tu política en el territorio, intendentes que afiancen tu política en el territorio. Entonces, gran parte de lo que construimos, era con los cuales construimos, era lo que estaba hecho. Yo alguna vez le dije a Néstor el otro día, esto ahora me lo digo más públicamente porque total, pero alguna vez le dije a Néstor, y ahora se lo conté el otro día que Cristina, y se reía bastante, que yo le dije a Néstor que lo más maravilloso de ellos es que habían hecho una fuerza de centro izquierda con dirigentes de centro derecha. Entonces, eso de construir una fuerza política en el poder con el reconocimiento claro de dos intentos, al menos de dos momentos, en donde, a pesar de ese condicionante de construir con lo que estaba en cuanto a dirigencia política, hubo claros impulsos renovadores. Yo soy producto de uno de esos, el del 2005, con Néstor. Después Cristina en el 2011, con el ascenso y la oportunidad de las organizaciones juveniles y una cantidad de cuadros juveniles que ocuparon el escenario político, nos llevó al 10 de diciembre del 2015 tener esta situación. Entonces, construiste desde el poder con lo que tenías. Entonces, hoy lo que hay es una mirada hacia adentro del peronismo, fundamentalmente, con dos posiciones claramente diferenciadas. Hay un grupo de dirigentes que tiene una mirada más conciliadora con Mauricio Macri, con el gobierno de Mauricio Macri, más comprensión y más alejada de Cristina, y hay otro grupo de dirigentes que tenemos una mirada más crítica al gobierno de Mauricio Macri y de mayor reconocimiento con Cristina. Entonces, lo que el 9 de diciembre con Cristina presidenta era una fuerza monolítica, hoy ya no lo es. Y tenés dos posiciones. Para los que imaginan política internacional, piensen de que nosotros durante 12 años tuvimos el PT y el PMDB adentro. Entonces, esta es la situación. La realidad es esa. Uno puede, hay senadores emblemáticos que han sido, yo tengo respeto personal, afecto si se quiere, que han sido defendido las políticas más nobles de nuestro proyecto durante 12 años, que hoy tienen una mirada distinta. Bueno, es un dato de la realidad, y eso obviamente hace que la defensa de los 12 años de gestión, la defensa de una cantidad de situaciones, hace que se resulten más dificultosas, ¿no? Ahora, entonces, la realidad es que el que tiene mayoría parlamentaria es Macri. No tenemos mayoría nosotros en el Senado. Ahora, en el desafío de esa construcción. Por eso creo que, además, la presencia de Cristina incomoda tanto. Y por eso es que se ha desatado esto que yo llamo una cacería, o si no, el hacer tronar el escarmiento sobre el kirchnerismo por parte de los factores de poder, porque lo que desequilibra el escenario político es el kirchnerismo con Cristina a la cabeza. Sin Cristina en el escenario político, este escenario político es unipolar, porque la oposición, entre comillas, no tiene ni volumen, ni envergadura, ni vocación política de oponerse al gobierno de Mauricio Macri. Con Cristina el escenario político cuenta con dos polos. La visibilidad que adquieren las propuestas opositoras es claramente distinto. Por eso no quieren sacar a Cristina en la cancha. Por eso la persecución sobre el kirchnerismo. Nunca más acertada aquella definición de John William Cook que tenía sobre el peronismo, adecuada, asimilada hoy al kirchnerismo, el hecho maldito del país burgués. Lo que quieren transmitirle a la dirigencia política argentina es que por lo menos por los próximos 50 años no se puede gobernar como gobernaron Néstor y Cristina de los últimos 12 años. Entonces el castigo tiene que ser ejemplar. Presos, proscriptos, invisibilizados, calumniados. Esta es la realidad. Ahora, Agustín, hay también un concepto muy importante dentro del peronismo históricamente, que es la unidad. Entonces, en el desafío de la construcción o la reconstrucción de una fuerza política de verdadera oposición, ¿cuál es el rol de la unidad? ¿Es la unidad ante todo? ¿Es la unidad con arreglo a determinado tipo de valores? Así como dije que nosotros construimos una fuerza política, lo que se conoció como el Frente para la Victoria durante esos 12 años en el poder, desde el poder, con las limitaciones que tiene esa construcción desde el poder, con todas las justificaciones que tiene, porque de hecho pudimos gobernar durante 12 años, inclusive en momentos difíciles, con esa fuerza política. Ahora no estamos en el poder. Entonces, yo no sé qué significa la unidad en términos teóricos, o sé qué significa la unidad en términos teóricos, pero no es mi prioridad hoy. Mi prioridad hoy tiene que ser construir una fuerza política. La fuerza política que por haber estado en el poder no pude construirla durante 12 años, construirla. Una fuerza política... ¡Oh! que permita que el año que viene, cuando votemos candidatos, sepamos qué van a hacer esos candidatos en el Parlamento, nada más y nada menos que eso. Que no es mucho pedirle a una fuerza política. Entonces, tener una construcción que tiene que tener denominadores, que creo que tienen que ser básicos a mi criterio, el reconocimiento del liderazgo de Cristina, la reivindicación de los 12 años de gestión y la voluntad de construir una fuerza política opositora. Porque acá el 48.5% de los argentinos votó en contra de Macri, y cuando vos ves quién representa ese 48%, la dirigencia que representa es mucho menos que el 48% del voto. Porque se votaron opositores que hoy son paras oficialistas, o semioficialistas, o oficialistas bis, o opositores responsables, como se quiera llamar. Entonces, me parece que claramente el desafío que tiene el Frente para la Victoria es organizarse. Hay que asumir las cosas, digamos, ¿no? Lo de López fue el inicio de una crisis. Entonces, las crisis, hay dos cosas que uno no puede hacer. Primero, aceptarlas o reconocerlas. Y segundo, no aprovecharlas. Entonces, hay que reconocer una situación. Es un hecho nuevo. Exige una respuesta novedosa. Es un hecho nuevo porque además afectó el bien más noble que nosotros tenemos, que es el sujeto social que construyó el kirchnerismo, y la militancia que se retroalimenta con ese sujeto social. Entonces, ese es el bien a proteger en todo este tiempo. Ahora, cuando vos hablas con cualquier militante, te dice que tiene esa sensación de orfandad. Claro. Ahí te quiero hacer una consulta, sí. Agustín, y tiene que ver con alguna mesa que he compartido con alguna gente que está esperando la vuelta de Cristina, y quizá le está exigiendo un mayor protagonismo, que se siente, que dirija, que esté con otros dirigentes, que sea la líder de esta fuerza política, y que no haya, no, o por lo menos no haga apariciones espasmódicas o cada tanto, o sin saber muy bien qué es lo que va a suceder, con quién se va a reunir o qué va a decir. Digo, ¿cómo ves ese panorama? Yo creo que Cristina lidera y conduce este espacio político. La verdad que me resulta irrisorio cuando algunos compañeros que vienen del peronismo dicen no puede conducir porque está en el Calafate. Perón condujo este movimiento desde España durante 18 años y sin internet. Entonces resulta el justificativo de una mirada para justificar otros hechos, otras decisiones. Entonces Cristina conduce, terminemos con que Cristina no conduce. Se para, dice dos cosas y conduce. Eso es la conducción política. Creo que seguir cargando la resolución de todos nuestros problemas en Cristina es hasta casi injusto. También el movimiento político y el espacio político tiene que ponerse los pantalones largos. Tiene que ponerse los pantalones largos, construir esa fuerza política. Claro, eso también exige que una cantidad de nosotros, digo, los dirigentes, dejemos todas las cosas feas que tiene la política, los egos, las ambiciones, y una cantidad... Eso es difícil. Y una cantidad de cuestiones, pero nosotros jugamos mucho estos 12 años, ¿viste? Los que creen que los 12 años del gobierno han sido fáciles, no es así. Cuando uno gobierna en contra de la burguesía, no gobierna en un lugar cómodo. Por eso lo dijo Cristina el otro día en el reportaje, digamos, ¿no? Por eso es el castigo ahora. Si hubiésemos logrado gobernado a favor de la burguesía, seguramente tendríamos la complacencia de los poderes. Bueno, uno lo vea, basta ver las fotos de la celebración en la embajada, ¿no? Que la verdad que, viste, me parece que Cristina, también creo que hay etapas, también creo que el manejo de los tiempos es una herramienta que necesariamente se tiene que reservar el que conduce, y como para mi criterio Cristina conduce, está bien que haga ella, administre esa herramienta, pero puedo presumir sin lugar a dudas que creo que en este regreso, el haber dado un reportaje, una cantidad de cosas, seguramente en este segundo semestre veremos una Cristina mucho más activa, ¿no? A ver, ¿cómo ves el fenómeno que no refleja ni los diarios ni la televisión? Algo bueno para el segundo semestre. Algo bueno ya tenemos. Y lo tuvo que traer Cristina. ¿Cómo ves el fenómeno de las plazas del pueblo, los autoconvocados, ese kirchnerismo silvestre, orgánico, que atraviesa buena parte del territorio nacional? Y te digo, no tiene mayor visibilidad a través de redes sociales, quizá, pero no en los medios tradicionales. ¿Cómo ves ese fenómeno? Cuando yo digo que el kirchnerismo se tiene que organizar, entre otras cosas, pensando en eso. Porque nosotros, ¿dónde está el kirchnerismo? En Cristina, sí, sin duda, en la figura de Cristina, además. En algunas organizaciones, la Cámpora, Nuevo Encuentro, La Corriente, Descamisados, digo, algunas organizaciones más. Ahora, la cantidad de militancia organizada con respecto a la totalidad de militancia no debe superar el 10%. El 90% de la militancia del kirchnerismo es eso que se llama militancia silvestre. Entonces, esa es la militancia que te dice que se siente huérfana. Porque el que está organizado en una organización, en general, tiene vínculos, tiene reuniones, tiene un espíritu de cuerpo que contiene mucho más. Entonces, a esa militancia, lo único que la va a sentirse contenida es que haya una única organización del Frente para la Victoria. Con conducción, mesas nacionales, mesas provinciales, mesas en cada uno de los lugares. Me parece que Cristina dio una definición la anterior vez, que fue el Frente Ciudadano. El Frente Ciudadano es una construcción social. ¿Dónde hay Frente Ciudadano? Como dijo Cristina el otro día, en los vecinos que fueron y tomaron la cooperativa de Gesell, la cooperativa de Villa Gesell, en cada una de las multisectoriales que hay en contra del tarifazo a lo largo y ancho de toda la Argentina. Hubo Frente Ciudadano en la movilización del 12 de mayo de la comunidad universitaria, hubo Frente Ciudadano en la movilización del 29 de abril de los trabajadores. Ahora, nosotros somos una fuerza política, entonces, porque los otros del peronismo están organizados. ¿Dónde están organizados? En la mayoría del bloque de senadores, en los gobernadores, en la mayoría del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido, y esa es una respuesta que seguramente esa militancia tan abnegada, generosa y genuina que tenemos se merece. Bien, Agustín Rossi, en Caballero Nocturno, un aplauso, por favor. Mucha claridad, pero sobre todo mucha convicción. Histórico, lo conocemos a Agustín hace muchos años. Y es de lo que pueden dudar de algo, pero no vacilan. Porque dudar, al fin de cuentas, no está mal, digo, pero no vacilan. Cuando toma una determinación y cuando tiene que defender algo, lo defiende con esa convicción que ya sabemos y lo vimos en el Parlamento, en el Ministerio de Defensa. La verdad que ha sido, en todos estos años, uno de los dirigentes, por supuesto no el único, pero uno de los dirigentes que creo que ha expresado cabalmente eso que él denominaba el kirchnerismo inorgánico, silvestre, pero también quiero decir que ha sido un hombre muy leal, y lo ha demostrado hace poco defendiendo a la presidenta, defendiendo su gestión, lo cual habla de una persona además muy inteligente. Tenemos